En relación con que últimamente la campaña de sanción y opresión de la horda de Obama contra Norcorea llega al extremo, el portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 6, en que dijo como sigue: En vez de analizar correctamente la cambiada posición estratégica de Norcorea y la corriente de la época y sacar lecciones del fracaso de su política sobre Corea, la banda de Obama se atreve a desafiar a la máxima dignidad de Corea, introduce bajo las mismas narices de esta sus bienes estratégicos para amenazarla y conminarla en lo militar. Y no oculta siquiera su intención de derrumbar el régimen del norte de Corea. Además, presiona a estados soberanos para que rompan las relaciones con Corea o rebajen su clase, haciendo así últimos esfuerzos para aislar y estrangularla. Esto no pasa de ser un esfuerzo desesperado del que se dejó vencido sucesivamente en la confrontación política y militar con Corea. Haciendo caso omiso del principio del derecho internacional universalizado de que en ningún caso el Estado soberano puede ser objeto de la jurisdicción de otro país, la pandilla de Obama perjudica a muchos países que no se le obedecen y blande a ellos el garrote de sanción como la sanción solitaria, la suplementaria y otras. De veras, ella es el colectivo de bribones. Estados Unidos infringió la Carta de las Naciones Unidas, que no estipuló que las actividades de prueba nuclear y de disparo del cohete balístico constituyen una amenaza sobre la paz y la seguridad internacionales, e inventó resoluciones de prohibir tales actividades de Corea en el Consejo de Seguridad de la ONU, con lo cual cometió ya el crimen de violación del derecho internacional. En un futuro cercano, Estados Unidos de América encarará con una resfriante realidad en que la punta de su lanza que apunta la vida de Corea se clava en su mismo cuello.